Y ya para despedirnos, nos vamos con la agenda semanal. Y bueno, pues les recordamos que nos manden sus invitaciones a las actividades que vayan a realizar para que con tiempo las estemos informando. Y bueno, pues una de ellas es el próximo viernes 16 de marzo a las 3 de la tarde en el auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina. Se va a llevar a cabo un foro acerca de la alimentación en México. Y bueno, se llama Obesidad y Alimentación, la situación actual y potencial de la obesidad en México. Y bueno, pues van a haber varios especialistas de nutrición ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues invita el colectivo Salud y Libertad. También de Oaxaca nos están invitando al primer encuentro en defensa del maíz. Esto se va a llevar a cabo el sábado 31 de marzo del 2012. Y a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, calle Reforma sin número, esquina Constitución, Centro Oaxaca, atrás del Templo de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, con el objetivo de analizar la problemática actual del maíz nativo de Oaxaca y construir acciones de defensa colectiva, las organizaciones que suscriben, bueno, hacen una cordial invitación a los pueblos indígenas, municipios, agencias, colonias, barrios, comunidades agrarias, colectivos, organizaciones sociales y civiles, hombres, mujeres y jóvenes, el primer encuentro estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca. Así que bueno, va a estar muy bueno y esto lo pueden encontrar en la página de maderasdelpueblo.org.mx, donde aparece esta convocatoria. También los invitamos al seminario Megaproyectos y Resistencias de los Pueblos Indígenas. Esto se va a llevar a cabo el jueves 22 de marzo en el Auditorio Javier Romero, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA. Y bueno, pues organiza la Red Interdisciplinaria de Investigaciones de los Pueblos Indios de México, INPIM, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Va a participar Betina Cruz Velázquez, Zapoteca, Alicia Lemus Jiménez, Purépecha, Leticia Aparicio Soriano, Náhuatl y Francisco López Bárcenas, Mixteco, acompañados por Ana Esther Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que bueno, pues un foro bastante interesante. Le repetimos, en el Auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en Periférico Sur y Zapote sin número, en la colonia Isidro Favela, en México, Distrito Federal. Y bueno, pues también nos están invitando el próximo domingo 18 de marzo a una marcha bueno, pues en oposición al proyecto minero Caballo Blanco. Esto va a ser allá en Veracruz. Y bueno, esto es para que se informen acerca de la mina que pretenden hacer en los municipios de Actopan y Alto Lucero, cerca de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Y el punto de reunión es en la Alameda de Orizaba, en el kiosco, a las 11:30. Así que bueno, pues también está esta invitación por parte de los colectivos que pues se están oponiendo a esta mina. Y también, bueno, hay un festival de medicina tradicional y plantas medicinales, el segundo festival que se va a llevar a cabo allá en el estado de Morelos. Y bueno, pues también invitan a toda la gente que quieran pues participar. Van a haber bueno, pues distintas actividades, foros, presentaciones, ventas. Y bueno, pues va a ser en la comunidad de Amatlán, cerca de la clínica popular Atecocoli de Amatlán de Quetzalcóatl. Y bueno, pues ahí va a ser la actividad allá en el estado de Morelos. Y bueno, pues también esperemos que puedan asistir. Esto va a ser el viernes, de este viernes hasta el próximo lunes 19 de marzo, a partir de las 3:30. El viernes va a empezar a las 3:30, el sábado desde las 6 de la mañana, el domingo igual desde las 6 de la mañana, y el lunes, que se termina pues a las 3 de la tarde. Y van a haber muchos, muchos grupos, muchas actividades, música, actividades tradicionales. Así que ojalá y puedan también asistir. Y bueno, pues los seguimos invitando a todas las actividades programadas. También allá en el Chantiolín se va a llevar a cabo el Hack Lab. Bueno, pues como muchos medios libres, pues se han sumado a esta campaña internacional llamada Marzo Negro, en la cual se está llamando un boicot a pues a las grandes empresas de comunicación.